Cogiendo la escena, tu cera ronron es como gatito, tu cera ronron es como gatito, tu cera ronron es como gatito, tu cera ronron es como gatito pegó. Entre en un chanteo bien fina, bien guacha, bien turra, bien facha, me gusta tu hacha. Con todo lo bajo la chata, bien ancha, me calzo, tienes 100 barras en la cancha. De la nave es el piloto, vos decís me gusta que eran tú, tú puse mi toto. Saquemos un par de fotos mientras colga tu moto. Conectado al video. Cuando te ves en el toto, tú puse mi toto. Te ves en el toto, tú puse mi toto. Te ves en el toto, tú puse mi toto. Te ves en el toto, tú puse mi toto. Ella quiere que le falta el C-U-L-O. Se me pone cuatro y me la peliculó. A mí en la calle me dicen ese H-U-L-O. Te mete cuando anda para acá. Me enamoré de tú. Me vuelvo loco por tú, que tú te digas en tú, mara yo para tú. Esto pa' atrás y pa' adelante, pa' arriba y pa' abajo. Pónteme arriba pa' darte pa' abajo. Te quiero ver como Cristo nos trajo. Chingamos y después pa'l carajo. Oye papi, ya escuchaste al jefe. Bien pegado.